de escuchar. Audio con Z Bocio y DJ Way. Regular, the green, green, green, regular, the green, green, green, regular, the green. Zeta Bocio y DJ Way. Sábados a la medianoche. Nacionalrock.com. Zeta Bocio, DJ Way, audio. Thank you. Audio, Zeta Bocio y DJ Way. Sábados a la medianoche. Nacionalrock.com. Distintas formas de escuchar audio. Impresionante los lujos que nos damos en este programa. Gracias a él por venir. Está bueno vernos. Nos encontramos el otro día en Peter Cook. Sí, buenísimo. Bueno, buenísimo. Agradezco a la gente de Momber que me invitó a Mosca y demás. ¿Te podemos ver en Pinar, los? Sí, en Pinar estoy. Los domingos tenemos un éxito terrible. Y hay tecno también. ¿A qué hora arrancás los domingos? A las 7 de la mañana más. ¿Qué te levantás a las 5? ¿Cómo haces? Normalmente toco en otros lugares, toco en Bahrein muy seguido. Y vas con la camioneta, digamos. Claro, vamos recorriendo distintos lugares. Y bueno, y seguimos ahí en Pinar los domingos, ¿no? 8 AM, ok. Voy con las megalunas. Y en Bahrein también, los sábados a la noche, digamos. Sí, en Bahrein sábado a la noche, la próxima fecha es el 17 de noviembre, vamos a estar ahí. Y bueno, una vez por mes siempre estamos en Bahrein, ya desde el año 2012 más o menos, que estoy tocando. Y bueno, en el canal de YouTube subo todos mis videos, es www.youtube.com/DJ Abel Meyer. Y ahí lo que trato de llevar es lo que se vive en cada uno de los lugares donde voy. He grabado con multicámara y con audio de consola, como para que se pueda vivir. Sí, te vi que acá te viniste con viene con un equipamiento. Es muy profesional. Sí, mucho, muy profesional. Eso, ¿no? Sí, eso ya lo sabíamos. Más que nosotros. Sí, nos has dejado. Acá traje un gaucho. Una cámara 360 que, bueno, es lo que se viene, video inmersivo, ¿no? Esto vamos a poder ver imágenes de esto en tu Facebook. En mi Facebook y en YouTube. En YouTube. O sea, sí, chicos, sí. Si nos quieren ver en 360, ¿cómo es el estudio? ¿Qué haciendo durante acá? Estuvo grabando 360, ¿verdad? No, grabó hasta la caja fuerte, la combinación de la caja fuerte de Bobby Flores, sí. Abel, redes sociales, todo, Abel Meyer, seguramente, sí. Sí, Abel Meyer. SoundCloud, Instagram, Spotify, sobre todo en Spotify, suma siempre. Lo de Spotify, okay, que escuchen por ahí, es la plataforma del momento. Tenés sets, ¿no? Ahí sí. Ahí están los tracks en Spotify. Tracks. Los sets los tengo todos en SoundCloud y los videos en YouTube, grabado de cada uno de los lugares donde voy pasando, ¿no? Y bueno, las redes sociales hoy por hoy nos ayudan bastante a difundir el trabajo que hacemos. Imagínate que la gente que quedó enganchada con lo que escuchó ya está yendo a tu SoundCloud para seguir la noche escuchando tu música. Tal cual. Chicos, gracias, Abel. Bueno, gracias a ustedes. Nosotros también nos despedimos de ustedes del otro lado de allá. Nos vemos la semana que viene, después de que pase toda la semana, para tener este lugar de distensión y entretenimiento que se llama Audio. Su voz y su guitarra tienen un timbre único. El Damaso Centeno lo unió a su gran socio, compañero y amigo. A mitad de los 70, después de renovar y renovarse, fue parte del nuevo principio del principio de todo. Con pelo largo y hippie, en épocas de metal, le cantaba a las instituciones, al invierno.